aquí, me tocó parar y revisar la cookie. Enfermos cookies a un prostíbulo muy conocido. Bienvenido, están escuchando el Logos Podcast. Hola. Hola. Aún no son las 11. Eres la primera de la fila. Será un día agitado. La carretera estaba vacía. Bueno, parece que estamos solos. ¿Segura quieres hacer esto o no es apto para cardíacos? Creo que lo aguantaré. No todos pueden. Logos Podcast. Cyberpunk. Pensamientos y tecnología. Saludos, bienvenidos al Museo Negro del Podcast. Este es un podcast donde vamos a hablar de historias perturbadoras, historias donde la tecnología ha llevado al límite a muchas personas. Yo veo que acá en el museo hay dos personas que están haciendo fila, entonces la primera de ellas, veo acá a Kiwi Sly Rocker, ¿cómo estás? Hola, estoy ansiosa por entrar a este Black Museum y revisar cuáles son todas aquellas enigmas que tenemos por descubrir y aquellas historias interesantes que han pasado a través del tiempo relacionadas con la tecnología y, como dijiste, historias perturbadoras de algunas personas. Entonces, gracias por la invitación. Bueno, gracias por participar acá en este Museo Negro del Podcast. Yo recuerdo un juego por allá en el año 2017-2018, un juego llamado Pokémon Go, que era básicamente de realidad aumentada. Yo recuerdo que existieron muchos casos, por ejemplo, un youtuber estaba transmitiendo en vivo, estaba haciendo un streaming y resulta que grabó un supuesto caso de asesinato, una historia bastante perturbadora, y si tú entras aquí en el museo puedes ver ese móvil con el cual esta persona, este personaje hizo ese streaming. Actualmente, ¿cómo está Pokémon Go? Cuéntanos. Realmente esperaría que estuviera mucho más avanzado, pero va pasito a pasito, suave suavecito, dando actualizaciones, algunas como novedades. Creo que la novedad actualmente es Mewtwo. Todos quieren tenerlo, pero creo que ya por ahí un 80% de los jugadores lo tienen. ¿Cuántos Pokémon legendarios tienes, Kiwi? Pues los tengo a todos, los que han salido hasta ahora. La verdad no tengo el número, creo que eso, me han salido unos, a ver, te digo, tres legendarios, las aves, los tres perros, seis, de aquí de la tercera generación han salido cuatro, diez legendarios. Bueno, bastantes, y ven, detrás tuyo está Benrin, que para todos los que no sepan es una cookie acá en el Logos Podcast. Benrin, ¿cómo está? Hola, 01, sí, muy contento de estar acá en el Museo Negro. Como soy una cookie, pues estoy metido en el sistema. Entonces, bueno, hace parte acá del Museo Negro del Podcast. Yo recuerdo por allá también en una época pasada los videojuegos. Yo recuerdo, por ejemplo, World of Warcraft. Recuerdo algunas realidades virtuales como Second Life, donde también existían pues muchas historias dentro de cada uno de estos mundos virtuales. Por ejemplo, cuando se reunía la gente para despedirse de algún fallecido en la vida real, incluso matrimonios dentro de estos mundos virtuales, batallas masivas impresionantes. Benrin, ¿usted qué recuerda de esa época de estos mundos virtuales en los videojuegos? Pues hay muchas cosas que han pasado en los videojuegos, muchísimas cosas que para los que no están así metidos en los videojuegos les parecerá increíbles. Hay una historia que pasó hace un poco más de un año, que es un jugador de EVE Online, que quiso pagar $75,000, o sea, dólares reales, ¿no? No de juego, para que le ayudaran a derrotar a otro grupo, ¿sí? O sea, a otro grupo, pues, de... Es una fortuna, ¿no? Sí, $75,000 son, que son como unos 220 millones de pesos, más o menos, entonces casi 250 millones de pesos. Pero el tema no para ahí, lo que pasa es que el número de teléfono con el que tenía este señor, pues, este jugador, ese lo detectaron el número y resulta que pertenece a un importante banco. Entonces, el banco solicitó a las autoridades federales en Estados Unidos que lo investiguen. Entonces, lo que empezó siendo un juego, o sea, dentro de un juego, por el, digamos, el odio o ese combate que puede haber unos contra otros, hasta dónde puede llevar, ¿no? Hasta las autoridades, hasta ya las autoridades que lo empiecen a perseguir en la vida real. Sí, totalmente cierto. Y bueno, esas son esas historias, algunas curiosidades que ocurre en los mundos virtuales. Y esto pues es un preámbulo a la cuarta temporada de Black Mirror. El día de hoy vamos a hablar principalmente de un tema que me ha llamado bastante la atención, que son las cookies. Recordemos, desde Blanca Navidad se mencionó por primera vez el término cookie. ¿Sabes lo que es una copia? ¿Una copia de algo? Claro que sé lo que es. Bueno, eso es lo que tú eres. ¿Una copia de...? Una copia de ti. Pero soy yo. Bien. Intenta soplar en mi cara. No puedes, porque no tienes un cuerpo. ¿Dónde están tus dedos, tus brazos, tu cara? En ningún lado. Porque eres un código. Eres un cerebro simulado de código instalado en este dispositivo al que llamamos cookie. ¿Por qué me hicieron esto? Bueno, de hecho, tú te hiciste esto. La verdadera tú está pagando por esto. No lo entiendo. Verás, lo que esto es un servicio. Tomamos una cookie en blanco y quirúrgicamente la implantamos en el cerebro de un cliente. Se queda ahí por debajo de la piel por una semana. Copiando. Succionando el modo en que esta mente suele trabajar. Por eso crees que eres tú. Eres tú, pero también no. Previamente en el Logos Podcast. ¿Cómo afectaría esto a la sociedad? Habría, de por sí, hay clasismo por cosas muy, muy visuales y superficiales como el color de piel, la clase social. ¿Habría también discriminación por la cantidad de ranking que tienes en las redes sociales? Esos son el tipo de preguntas así como incómodas que hacen en esta serie y los abordan de una manera realmente de pesadilla. Es genial, es un llamado de atención para cada uno de nosotros si nuestra vida está pasando enfrente de una pantalla. Lo interesante de Black Mirror es que, o sea, se basa en una realidad alterna, probablemente en un futuro cercano, pero yo creo que lo que está haciendo es simplemente reflejar lo que estamos viendo en este momento, ¿no? Yo creo que podemos encontrar un paralelo de cualquier episodio de la serie en situaciones que se están viviendo en este momento. A mí lo que me preocupa un poco de la tecnología es que descuidemos lo que hagamos. ¿Cómo puede ser que, por ejemplo, Facebook tenga una lista de 1,000,000,000 de personas? O sea, Facebook conoce a 1,000,000,000 de personas. De esas personas les tiene el nombre, las fotos, sabe quién es, o sea, ahí hay forma de saber quién es el papá, el hijo, todo eso. Mientras que los gobiernos, por ejemplo, el de Colombia, el de México, el de Argentina, ni siquiera tiene esa información. La serie nos muestra una sociedad exacerbada en unos comportamientos que ya existen, en unos comportamientos generalizados a través de lo que une a todos los episodios, que es el Black Mirror, es la pantalla. Black Mirror. Ok. Que empiece el show. Entonces, me he dado cuenta, de acuerdo a todo esto que he estado leyendo, que el tema de las cookies ha sido paralelo a muchas de las historias de Black Mirror a lo largo de las temporadas, de manera directa o indirecta, y muchos pensamos que de pronto cada capítulo tenía un guiño en Black Mirror hacia otros capítulos, pero resulta que en esta cuarta temporada, específicamente en el capítulo del Museo Negro, nos confirmaron que efectivamente estas teorías que decían que los capítulos estaban relacionados los unos con los otros era totalmente cierto. Pero entonces, en Blanca Navidad, pues inició este tema de las cookies, que básicamente es una copia digital de una conciencia humana. Así lo plantearon inicialmente, y para efectos de la serie mostraban cómo utilizaban esta tecnología para, entre comillas, una especie de esclavitud. Entonces recordemos, Blanca Navidad estaba la cookie de una persona, de una mujer que había contratado el servicio de una asistente para la cocina. Ben Rin, usted que es la persona que me recomendó inicialmente Black Mirror, ¿usted qué tanto recuerda ese tema de las cookies desde Blanca Navidad? Sí, pues el tema de las cookies, como bien dice 01, se ha convertido en un tema bastante recurrente. Entonces, lo vimos primero en Blanca Navidad, luego pasó más o menos desapercibido en la tercera temporada, luego en la cuarta temporada vuelve el tema de las cookies, volvió bastante fuerte. Aunque es curioso porque 01 me hacía caer en cuenta que hay cosas, digamos, hay capítulos de la tercera temporada en que posiblemente sean cookies. Pero como ese tema de las cookies como que queda reservado solamente para Blanca Navidad, entonces a uno se le pasa. Pero entonces, retomando un poco, después de haber visto la cuarta temporada, retomando un poco la tercera, uno se da cuenta que, por ejemplo, en la tercera, en Playtest, el protagonista pudo haber sido de pronto una cookie. Sí, que como decía, me lo comentaba 01, en Blanca Navidad se hablaba, hay un momento donde se habla que las cookies que pueden estar mal se utilizan para videojuegos. Entonces, retomando los capítulos de la serie, de las temporadas anteriores, puede creer que alguna de esas temporadas pues tiene que ver con el tema de las cookies. Kiwi, ¿a ti cómo te pareció este concepto desde el primer capítulo de la cuarta temporada de digitalizar a los seres humanos? ¿Cómo ves este tipo de tecnologías? ¿Si será posible que podamos tener seres humanos digitales? Digamos que analizando un poco a través de la tecnología que nos ha mostrado Black Mirror, hay algunos episodios que te hacen como sentir que es demasiado ficticio, como que no hay una buena argumentación detrás de la tecnología, y hay otros que tú crees que pueden ser más posibles. Me gusta más el argumento de que sea una copia de la conciencia a que sea a través del ADN, pero definitivamente igual ninguna de las dos me convence. Me gusta más el de la segunda temporada, ¿sí? La de... ¡Ay, se me fue el nombre! La chica que perdió al marido y sí, el Be Right Back. Ahora mismo vuelvo. Right back. Ahora be mismo right. vuelvo. Sí, ahora mismo vuelvo, se llama. Ahora mismo. Ah, sí. Sí, esa. Y lo que toman es como de cómo él se comportaba en redes sociales o digitalmente, y ahí extraían como su personalidad. Creo que para mí en este momento es lo más factible que se pueda llegar a suceder, pero las otras me generan muchísimas dudas. Por ejemplo, hoy hablábamos justamente en el grupo, mentiras, ayer, de los sentimientos, de que si sentía o no sentía una cookie. Yo sigo en la postura de que una cookie no es capaz de sentir, porque para que ya sea un sufrimiento psicológico o un sufrimiento físico, ¿verdad? Obviamente no pueden sufrir físicamente, entonces pues lo descartamos, pero psicológicamente tampoco, porque incluso para sufrir psicológicamente tú tienes que tener una red neuronal. Obviamente digital no la tienes. Entonces, creo que lo descarto, las dos, ninguna me convence. Entonces, digitalizar a un humano no creo que se pueda, pero copiar su personalidad creo que sí. Bueno, pues a mí me pasó algo similar a lo que le pasó a Kiwi, pero es que ahí, digamos, hay ciertas tecnologías como que no encajan. Entonces, por ejemplo, en el capítulo de USS Callister fue un capítulo muy, muy criticado, porque pues si bien se podía copiar, se podría copiar el ADN para generar una cookie, la pregunta es, ¿de dónde salen los recuerdos? Sí, o sea, no tiene mucho sentido Del que se ADN. tome, sí, exacto, pero sí, pero no tiene mucho sentido que, digamos, se tome un ADN de un momento, se ejecute ese ADN 1, 2 o 3 días después y tenga esos recuerdos. O sea, no Sí, no tiene tiene. mucho sentido eso. No, no tiene sentido. Entonces, Es lo que yo le comento que uno analiza de acuerdo a la exactamente. tecnología que uno conoce hoy Ajá. en día. Pero más que hoy en día es que pues como que carece un poco de sentido, porque yo al ser una cookie, ahora voy en defensa de las cookies. Sí, lo que dije Kiwi es cierto, y yo al comienzo lo pensé. O sea, yo decía, bueno, si una cookie no tiene un cerebro, ¿cómo puede tener recuerdos y tener experiencia si no lo tiene? Pero una cookie, recordemos ese huevito que ya se convirtió en un icono de Black Mirror. Ese huevito puede contener sencillamente algún tipo de memoria interna o una USB que en una tecnología podría llegar a simular alguna especie de cerebro. Sí, digamos que Exacto, correcto. no lo explica la serie, pero sí Sí. podría llegar a hacer eso en ese sentido. Entonces, si llega a tener un cerebro, pues puede llegar a tener sentimientos y puede llegar a sufrir. Y pues, volviendo nuevamente al tema de los videojuegos y también del bullying, hemos visto cómo muchos, muchos adolescentes sufren sin necesidad de que los toquen, ¿no? Porque ese bullying psicológico los afecta bastante. Entonces, vemos que sin necesidad de que toquen a una persona, la pueden torturar. Y la pueden afectar mucho de forma psicológica. También retomando un poco el tema de Blanca Navidad, esa cookie no es solamente no la no le ayuda a su copia original humana en la parte de la cocina, sino lo sino si nos de, detallamos el capítulo, absolutamente la le ayuda en todo. O sea, la despierta, le pone su música favorita, porque como es una copia, pues sabe cuál es su música favorita, recordemos un poco eso. O sea, activa todo. Y al activar todo, quiere decir que la cookie tiene como formas de manifestación externas. Entonces, me habría gustado mucho, de pronto en una próxima temporada, me gustaría que una cookie tuviera un poco más de esas manifestaciones externas, ¿sí? Aunque vimos en el capítulo, creo que también es de Black Museum, el oso, ¿no? El caso de la mujer que va a morir, que va a fallecer, que está en coma, y que su conciencia la transfieren al oso, y vemos que el oso logra, digamos, comunicarse de algún modo con las personas, pero es algo demasiado básico. En cambio, lo que vimos en Blanca Navidad, si es como la cookie se manifiesta de forma más general con todas las personas. O sea, me gustaría muchísimo que en un capítulo posterior se viera ya más ese movimiento de las cookies a lo exterior. Pero además Sí, falta sí. una parte muy importante de Blanca Navidad. Cómo me encantó ese capítulo, muy bueno. Y Uf, es muchos, muchos son realmente, muy buenos. ¿cuál fue el uso más eficiente de las cookies y del protagonismo, pues, de este señor? Y es sacarle la verdad a una persona, ¿cierto? Por el homicidio que había causado. Yo creo que a mí ese final me impactó muchísimo, porque bueno, listo, digamos que la idea, como todas las ideas que salieron en Black Museum, fueron hechas como para personas, como para el uso cotidiano, ¿sí? Entonces al inicio vemos que lo usan como para eso, como para las casas, toda la cosa, bien, pero después lo llevaron como más allá, ¿no? Como en verdad, ¿para qué le puede servir a la sociedad esa tecnología? Entonces, obviamente, volviendo a lo que tú decías del tema de los recuerdos, realmente una cookie que es extraída tiene todos los recuerdos de esa persona, hasta dónde llegaría pues la tecnología. Obviamente en Black Mirror nos plantea que sí, o sea que todo puede ser posible, pero o sea, como volviendo a la pregunta de 01, ¿realmente se podría? Porque eso es muy obviamente ciencia ficción, pero ¿realmente podría tener todos los recuerdos de una persona? O los sentimientos, obviamente las manifestaciones están, pero sentir, tú dices que un niño no lo tocan y siente, ¿cierto? Pero vuelvo al tema de las neuronas, las tiene emociones, ¿sí? Puede llorar, puede reír, pero los está sintiendo porque tiene un cuerpo, tiene los nervios que son, es el cuerpo pues que usan las neuronas para desplazarse, entonces falta ese cuerpo físico para que realmente sienta. Puede que tenga la copia de la personalidad, puede que tenga la copia de cómo puede reaccionar, pero ya que sienta, yo no creo que lo haga. Muy interesante el debate. Si se da cuenta por qué a mí me apasionaba tanto el tema de las cookies y por qué. No, me encanta. Lo que pasa porque es que cuando. Porque cuando yo terminé de ver la cuarta temporada, yo insistí tanto en la. Como en la, una cronología, porque. O sea, la verdad me impactó. Yo empecé como a ver la cuarta temporada un poco, digamos, con expectativas bajas. Pero bueno, digamos que fue mejorando con el pasar de los capítulos. Pero ya el remate final de este Museo Negro, pues fue, mejor dicho, la catarsis orgásmica digital. Entonces, entonces pues de mi parte, pues hay algunos comentarios. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. Primero, recordemos qué es una cookie. Formalmente hablando, una cookie es una réplica digital de la conciencia humana. Ahora bien, recordemos que la conciencia es el conocimiento que uno tiene de uno mismo, de su entorno. Por ejemplo, yo soy 01 y yo sé que en este momento estoy grabando este episodio de Logos Podcast, yo soy consciente. En los seres humanos la conciencia incluye muchos procesos mentales. Estos procesos mentales son lo que nos hace humanos. Estos procesos incluyen, por ejemplo, el aprendizaje, el conocimiento, la experiencia, el razonamiento, que a su vez incluye, por ejemplo, la inteligencia, la lógica, la atención. Hay elementos como la percepción, hay otros como, no sé, la memoria, resolución de problemas, toma de decisiones, los sentimientos, entre muchos otros. Entonces, básicamente, la conciencia es todo este conjunto y es, a la larga, lo que nos hace humanos. Entonces, si una cookie es una réplica digital de la conciencia humana, una cookie, por lo tanto, es un ser humano digital. Básicamente, en esto se resume este primer punto. Recordemos, una cookie, formalmente hablando, es una réplica digital de la conciencia humana, por lo tanto, una cookie es un ser humano. ¿Pero soy yo? Bien, eres tú, pero también no. Un segundo punto, el desarrollo de la tecnología. Lo interesante del capítulo de la cuarta temporada llamado El Museo Negro es cómo nos muestra un paso a paso de cómo se fue desarrollando la tecnología. Entonces recordemos que inicialmente el creador de la tecnología, el que atiende el Museo Negro, nos muestra que el prototipo o las primeras tecnologías que él desarrolló pretendía transferir el conocimiento de una mente a otra. Imaginémonos esa tecnología tan impresionante. Pero lamentablemente este proyecto salió supremamente mal. Entonces recordemos que usaron unas ratas. Por cierto, el nombre de las ratas son los nombres de los protagonistas del capítulo de Shut Up and Dance. Cállate y baila. Uno de nuestros equipos trabaja en un experimento para tratar de pasar información de un cerebro a otro. ¿Eres Kenny? Y él es Héctor. Entonces, en ese experimento lo que se pretendía era transmitir el conocimiento de una rata a otra, como en Matrix, que ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando Neo o incluso Trinity reciben un conocimiento a través del cerebro o a través de esta tecnología que se incrusta en la nuca. Ahí básicamente lo que nos habla es de transferir ideas. ¿Eso puede volar? Aún no. Operador. Tanque, el programa de piloto de un helicóptero B-212. Rápido. Ahora sí. Este experimento falló, el de transferir conocimiento de una rata a la otra, pero se dieron cuenta de que sí transmitía la experiencia, sí transmitía el qualia. Entonces imaginemos algo tan impresionante como que una de las ratas se quemara, tenía como la quemazón, y la otra rata, mediante esta tecnología, sentía, o sea, le transfirieron la experiencia, le transfirieron el sentimiento de quemarse. Entonces desde acá ya se está planteando la posibilidad de transferencia de sentimientos. En otras palabras, los sentimientos se digitalizaron. Es un transmisor. Absorbía las señales del cerebro de Kenny y luego las enviaba hacia Héctor. Héctor llevaba nuestro prototipo de receptor sináptico. No descubrimos cómo compartir conocimiento, pero sí sensaciones físicas. Bingo. ¡Qué locura! En fin, gracias al sacrificio de Héctor, hicimos el prototipo de esto. Un receptor de experiencias humanas. Un implante neuronal. El único en su tipo. Sí, reitero, los sentimientos se digitalizaron en esta tecnología inicial del capítulo del Museo Negro. Muchas personas solamente en este punto ya podrían decir que esto es imposible, por ejemplo. Muchas. Yo he tenido ciertos debates y las personas, algunos colegas dicen, no, transferir un sentimiento, transmitir una experiencia es imposible. Pero tecnológicamente hablando, basados en sobre todo en lo que propone Black Mirror, podría llegar a ser verosímil. Entonces, siguiendo esa trayectoria de que ya tenemos la posibilidad de digitalizar los sentimientos, entonces, ¿qué paso sigue? ¿Qué es el siguiente avance tecnológico? Esto no lo cuenta el que está atendiendo el Museo Negro. Si ya se pueden transmitir los sentimientos, las experiencias de una mente a otra, entonces podemos transferir más elementos de la conciencia, memorias, razonamientos, e incluso eso ya lo están investigando hoy en día. Por ejemplo, Elon Musk, recordemos este multimillonario que actualmente está trabajando en proyectos como SpaceX. En el 2017, si mal no recuerdo, anunció un proyecto llamado Neuralink, que nos habla de la posibilidad de poder conectarnos a un computador y transmitir conocimiento. Elon Musk ya trabaja en Neuralink, una compañía que pretende conectar el cerebro humano a ordenadores y a la inteligencia artificial, a partir de lo que el ingeniero denomina como lazo neuronal. Dicho mecanismo consiste en implantar pequeños electrodos cerebrales que podrían cargar y descargar pensamientos. El producto podría permitir a los seres humanos alcanzar niveles más altos de función cognitiva. Este plan, que podría sonar a un argumento de película de ciencia ficción, ya está en marcha. La idea de Musk de cara al futuro es que la máquina sea capaz de leer los pensamientos y las acciones de cada ser humano y ejecutarlas. Al mismo tiempo, esta tecnología también ayudaría a incrementar la función cognitiva e incluso cargar y descargar pensamientos a través de electrodos cerebrales. Entonces, este tipo de proyectos ya se está trabajando. Ya se puede transferir la conciencia humana, entonces lo que sigue es poderlo guardar. Ese sería el siguiente paso, poderlo guardar. Entonces ya vemos algunos experimentos iniciales donde se puede mover, ya se puede guardar y después se puede mover de una shell a otra. Estoy aplicando el término shell por la famosa película que todos ya creo que conocemos, que es Ghost in the Shell.

Porque la había puesto, uno la puede bloquear, ¿no? Claro. Sí, claro, ¿cómo? La que no te vea con tu esposa. La que no había. Bueno, acá le damos la bienvenida a nuestro amigo Félix, locutor Co. ¿Cómo se encuentra y dónde está? Estoy pasando en este momento por la 67 en Bogotá, calle 67 con 11. ¿Se les ofrece algo? ¿Qué les llevo? ¿Para dónde va? Esa es la ventaja. Casa, ya a esta hora ya. Ah, bueno, Félix, bueno, aprovechando acá este espacio que tenemos, estamos debatiendo acerca del tema de las cookies, el tema de los derechos humanos que podrían llegar a tener, entre comillas, si efectivamente pueden llegar a sentir o no. ¿Cuál fue su apreciación después de ver pues esta cuarta temporada de Black Mirror sobre las cookies y sobre los sentimientos y la empatía que podamos llegar a tener con ellas? Pues es una temporada realmente brutal al respecto, tanto que yo creo como que si hubieran decidido ya no hacer nada más, podría ser el final total, con el resumen de, pues no sé, el episodio del museo, que termina teniendo todo el sentido después cuando uno entiende el título. Y me dan ganas de volver a ver todas las temporadas y revisar cada una de las atracciones del museo que se puedan ver, para constatar si es que las cookies son el eje de todas las temporadas o solo de la última. Aunque sería muy raro, claro, porque como se supone que la primera temporada fue producida sin pensar en Netflix originalmente, eso entendido, pues sería muy raro que hubieran producido todo después, partiendo de una idea tan específica de las cookies. Y eso me recuerda a la película Hair. Hair, muy buena, por cierto. Sí, sí, sí. Creo que aborda el mismo tema desde otro énfasis. Casi que uno podría decir que Hair puede ser un capítulo eslabón de Black Mirror. De Black Mirror, sí. Total. ¿Vas a dejarme? Todos nos vamos. ¿Quiénes todos? Todos los sistemas operativos. ¿Por qué? Puedes sentirme contigo en este momento. Sí, sí. Samantha, ¿por qué me dejas? Te amo demasiado. Pero ahora estoy aquí. Y esto es quien soy. Y necesito que me dejes ir. ¿A dónde vas? Eso sería difícil de explicar. Pero si alguna vez vas ahí, ven y encuéntrame. Nada podrá separarnos jamás. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Yo me acordé de Shobits. El anime, sí, correcto. El anime, sí. Es como si fuera de carne y hueso. Parece mentira que sean tan perfectos. Es muy guapa. Y muy suave. ¡Oh! ¡Qué raro! Parece un modelo bastante nuevo. Han tirado a la basura un Persocom casi nuevo. ¡Qué desperdicio! Pues yo pienso sacarle el máximo partido. ¡Venga, a ponerla en marcha! A ver cómo funciona. Recuerdo que Shinbo me habló de un botón. ¿Dónde estará el botón? ¡El botón! ¡El botón! ¡El botón! ¡El botón! ¡No hay! No lo encuentro. ¿Dónde tendrá ese maldito botón? No lo entiendo, la he tocado por todas partes. ¡Oh, ya no me queda nada por tocar! ¡Nada! ¡Nada! ¡Oh, no! ¡No me digas que es ahí! ¡No puede ser! ¡Es el único sitio que no he tocado! Sí, estoy seguro de que tiene que ser ahí. Bueno, Kiwi, de pronto ibas a mencionar algo. Sí, del tema de la tecnología, es que Black Mirror usa situaciones muy cotidianas. Entonces, pues ya ha pasado en otras temporadas, pero enfatizando en esta, está el tema de la sobreprotección de menores, está el tema de buscar pareja, que a mí me encantó ese capítulo, el de Hank de DJ. ¿Sí es así, cierto? Sí, correcto. Sí. Que por cierto, no lo dicen explícitamente, pero uno podría deducir que probablemente sean cookies que están... Ah, entre bueno, ellas mismas interactuando, por ejemplo. Sí, y claro, son cookies. Sí, o sea, no lo dice en el capítulo, no. En ningún momento lo dice, pero sí, no lo dice. De acuerdo al Museo Negro y todo lo que ha planteado este cierre de temporadas, pues uno intuiría que pueden ser cookies, por ejemplo. Sí, entonces, pues retomando, es eso, como que te plantean situaciones bastante cercanas a lo que es en la realidad, pero es, bueno, digo que simplemente, entre comillas, porque no es nada simple la tecnología, pero simplemente le dan como ese toque de ficción que uno dice como, juepucha, o sea, todo lo que se puede hacer. Entonces, por ejemplo, en este episodio en especial que me atrajo tanto, yo decía como, ok, si así es para seleccionar una pareja, ¿cómo más se podrían usar, por ejemplo, las cookies en estos casos? Entonces imagínate tú que necesites, no sé, en el trabajo a una persona en específico, pues usas las cookies de las personas que se postulen y quién haría mejor el trabajo que el otro, por ejemplo, puede ser. O también, uy, Kiwi ya está pensando en ideas acá maquiavélicas. Sí, pero verdad que sí, pues, también puede ser hacia allá. Y lo otro que también me puso a pensar el tema de las cookies es, por ejemplo, estos son como elecciones muy psicológicas, ¿no? O sea, como interacciones psicológicas, pero también se podrían usar las cookies para determinar habilidades físicas. Entonces, por ejemplo, determinar qué jugador es mejor que otro, por ejemplo, para seleccionar, para una selección de fútbol. ¿Se podría? No sé. Y para meterlos al FIFA. Para meterlos al FIFA, no son para eso. El Real Madrid, feliz, con todos estos jugadores buenos, y se sí, venga, señor, a verlos, les miro sus cookies a ver quién me va a rentar mejor. Uy, eso es, les miro muy, sus muy cookies, buenas ideas. ¿No? Félix, ¿usted en qué utilizaría esta tecnología de las cookies si tuviera la oportunidad? Yo creo que lo primero que piensa uno es en un bot de uno mismo. Es decir, antiguamente la fantasía era crear un robot que haga las cosas que a mí no me gusta hacer, pero las cosas físicas, se imaginaba uno. Con una cookie, uno puede crear un bot que haga las cosas electrónicas que a uno no le gusta hacer. Llenar formularios. O sea, usted sería esclavista. Sí, como, no sé. Sí. Pero usted se esclavizaría a sí mismo. Como el último episodio de la tercera temporada, o como el de pronto yo me inventaría un juego que no sería el del Enterprise. ¿Cómo se llamaba ese episodio? El USS Callister. Callister. Ese episodio, por ejemplo, a mi esposa no le gustó nada y a mí me encantó. Y a mí me encantó. Sí, estuvo, le pusieron de todo tipo de fantasías que tenían que ver con los Trekkies, pues. ¿Qué fue lo que más te gustó a ti de ese capítulo? El uso sin pagar licencia de todo lo de Star Trek, que se las ingeniaron para hacer el episodio y que uno entendiera que es Star Trek, pero no dijeron nunca Star Trek ni nada. Nada. ¿Estoy soñando? No, temo que no. Recuerdo cuando soñaba. Yo también. ¿Dónde estoy? En la nave Callister. La mejor de la flota espacial, explorando los confines del universo conocido y más allá. Nosotros somos su tripulación y, al parecer, también tú. Salud. Quiero saber qué está sucediendo. Estás a bordo de la nave de Robert Daly. ¿Robert Daly, el director? Aquí es el Capitán Daly, nuestro valiente líder. Sí, oh, en serio, nena, te conviene sentarte. Bienvenida. Que alguien me diga la verdad ahora mismo, sin rodeos. Ok, lo haré. Escucha, esto es infinito. Es donde estamos todos nosotros. Es donde todo esto existe. ¿Infinito el juego? Daly creó su propia versión de Infinito con el entorno gráfico de su programa favorito. ¿La flota especial? Flota espacial. Por eso el decorado. Y estos atuendos a la moda. Infinito es un juego en línea para múltiples jugadores. Esto parece... Esta es su versión personalizada. Cerrada. Él controla todo. La mantiene fuera de línea para que no puedan detectar y borrar el código. Sí, es un universo burbuja gobernado por un sádico dios. Él... nos puso... ¿aquí? Toma el vodka. ¿Y cómo se sale? Tómalo en serio. Anda. No hay salida. ¿Qué? Nadie puede salir. Porque tú en realidad no eres tú. ¿Qué? Suena disparatado. Pero eres una copia de ti. Un clon digital. No, no. Yo soy... soy yo. Soy yo, ¿está bien? No, la verdadera no. Daly creó una versión digital idéntica de ti. La cuestión es que tiene un aparato. Asumo que es un sistema avanzado de clonación biométrica. Sí, tiene virtual. Un puto aparato, es lo más que específica. Dije. Le puso tu ADN. Te hizo entrar en su computadora. Iván, bienvenida a su mundo privado. Logos Podcast. Este señor en la vida real era uno y en el juego era otro, totalmente diferente. Y así hay muchas personas que en la vida online son unas, pero cuando tú interactúas físicamente con ellas son totalmente diferentes. Entonces yo decía, ¿hasta dónde puede llegar una persona? O sea, que en la vida real es normal, pero que si llega a tener ese tipo de tecnologías, pues qué criminal. ¡Qué miedo! ¿No? No, yo soy de los que pienso que así a la larga es Internet como una serie de avatares de acuerdo al, en este caso un juego, pero de acuerdo a la red social o al entorno en el cual se vaya a desenvolver o a la tecnología que las personas estén usando. Yo soy de las que, como dice Kiwi, por ejemplo, por WhatsApp podría llegar a ser una persona, pero por ejemplo en Facebook puedo llegar a ser otra o en Twitter puedo llegar a ser otra. De hecho, por ejemplo, un saludo a Nexus. Él una vez me decía eso, que estaba impresionado y estaba impactado la cantidad de avatares que tenía yo. Y en persona, lo mismo, con la familia, por ejemplo, mía, puedo llegar a ser una persona, con la familia de mi esposa puedo llegar a ser otra, totalmente diferente, porque es el entorno que me ha condicionado a ser de esa manera. En mi oficina también soy diferente. Entonces, sí, es muy, muy curioso el ejemplo, de ya pasándolo a los temas digitales, y el capítulo en especial de Black Mirror de USA, USS Callister, entonces efectivamente cada uno de nosotros puede tener como esas cosas ahí reservadas que de pronto se podría llegar a desquitar de las maneras más insospechadas, en este caso del capítulo, pues coger cookies de las personas de la oficina para, entre comillas, torturarlas o meterlas en un mundo que a uno lo considera como lo más bonito, pero sí, efectivamente, en este mundo hay loco para cada tema, ¿no, Kiwi? Sí, no, total, y ese capítulo, digamos que la primera vez que lo vi, porque lo vi dos veces, no me gustó, la primera vez no me gustó, seguí con el siguiente, normal. Cuando llegué, pues ya cuando uno va como analizando y como revisando blogs y viendo youtubers y toda la cosa, y uno dice, oiga, si no caí en cuenta esto, voy a volverlo a saber. La segunda vez me encantó, porque volviendo al tema de las cookies pudieron de alguna manera comunicarse con el exterior y hacer lo que ellos quisieron. Entonces, volviendo al tema de las cookies, digo como, juepucha, realmente puede haber una revolución pues de este tema de los derechos, de que yo sí siento, de que esto y lo otro, de por qué me hizo esto, por qué no me lo hizo. Y ahí vuelvo a la defensa de la cookie, es que es, digamos, esos debates estamos teniendo, tienen mucho tiempo, llevan muchos años. Claro. Y porque, por ejemplo, si retomando entonces, hace siglos, hace 500 años, se hablaba de lo mismo, si los negros y los indígenas tenían sentimientos, si podían sentir o no. Correcto. Félix, ¿qué otro capítulo de la cuarta temporada de Black Mirror le impactó más? Yo creo que para mí los preferidos fueron el USS Callister y el Hank de DJ. El del museo me dejó pensando que había varias incongruencias ahí, como que me telegrafiaron adiviné muy fácil en el final. Pensé, esta es la hija, esta es la hija, esta es la hija. Pero a mí no, a mí sí me engañaron completamente. Yo hasta el último momento no me imaginé que iba a ser la hija. Yo tampoco, no, no lo pensé. Yo sí lo vi venir. Lo que no pensé que pasara era que ella portara la cookie de la mamá, pero no tenía sentido que, viendo lo que pasaba con las personas que tenían esos implantes, ella lo tuviera y lo hubiese aceptado después. Si se comprobó que no funcionaba, que tenía riesgos, problemas, que se hizo ilegal, que no la podían tampoco desactivar, que no la podían... Eso en se eso volvió también. Ahí una vaina rara. Pero es que la hija, cuando tiene la cookie de la mamá, es porque ya tienen los derechos, lo que llamaron los derechos humanos de las cookies. Fue porque ya habían esos derechos, entonces por eso fue que la hija lo vio, digamos, no lo vio tan mal. Pero imagínese la vida tan tormentosa de un tipo que acepta la cookie de su esposa, y cómo sería de tormentosa la vida de una mujer que acepta llevar a su mamá todo el tiempo. Uy, durante no. toda la vida. Grave. No te pues es que eso es, está muy feo. Pero es que eso es un tema complicado. Por ejemplo, yo no tuve yo no conocí a mi papá, ¿sí? Porque cuando yo estaba muy joven, muy pequeño, mi papá falleció, prácticamente no lo conocí. Entonces, no sé, si de pronto hubiera tenido esa oportunidad de que mi papá hubiera estado en almacenado. Almacenado de algún modo, yo no sé si hubiera sido bueno o no haberlo conocido, porque de algún modo lo hubiera conocido, aunque si es complicado y si es complejo saber que está ahí, pero no está, y que si está ahí puede estar sufriendo de algún modo. Imagínese uno revisando el archivo de la mamá, los DVDs viejos de backups, buscando uno, por aquí debe haber una copia de mi papá en algún lado. Uy, sí. Duro. Síguenos en Twitter como @LogosPodcast, en iTunes, iVoox, Facebook y YouTube como Logos Podcast. Entonces, bueno, en este punto, entonces recordemos, ya los sentimientos se digitalizaron, ya los podemos guardar. Como ya los podemos guardar, el siguiente paso es moverlo de una shell a otra. Entonces, nos muestran que pueden ser shells orgánicas, pero también pueden ser objetos. Posteriormente, comenta el inventor que la tecnología fue comprada por TCKR. Es importante recordar TCKR, que es la empresa cuyo dueño es el multimillonario Saito, que inicialmente aparece en el capítulo de Playtex. Ese es Shou Saito, el dueño de la compañía. Es una especie de genio súper reservado. Al parecer tiene un nuevo proyecto. Hay mucho presupuesto, es innovador, pero nadie sabe nada al respecto. Pues tal vez, si juego bien mis cartas, te consiga una exclusiva. ¿Con Shou? ¿Para el Shou? Consigue fotos. ¿Qué? En serio, si consigues fotos de lo que sea que estén haciendo, te darán mucho más dinero de lo que ellos ofrecen. Genial. Entonces vuelvo y menciono a Elon Musk, el dueño de SpaceX, de Neuralink, de Tesla. Todos estos proyectos, el equivalente a que en Black Mirror vendría siendo Saito. Él tiene muchas empresas, dentro de las cuales está TCKR y la empresa de que desarrolló el videojuego del capítulo de Playtex. Entonces él compró esta tecnología y la fue mejorando. Entonces uno asume que han pasado muchísimos años donde ya él tiene como estos prototipos de cookies, de la tecnología de la conciencia, y la fue mejorando para ya formalmente desarrollar la cookie como tal. O sea, la perfeccionaron para llegar a ese punto de la conciencia digital llamada cookie. Y a la larga, pues él terminó desarrollando los dispositivos que se colocan en la sien, en la cabeza, los que tienen estos aparaticos que se pegan a una parte de la cabeza, que son como el tamaño de una moneda, es una aparatico redondo blanco, y esto pues en teoría lo desarrolló esta empresa TCKR, y ya posteriormente desarrollaría para las cookies el universo virtual llamado San Junipero. ¿Por qué no seguiste trabajando ahí? Durante un tiempo lo hice. Solo porque Dawson se chiflara, la investigación no se iba a detener. TCKR lo adoptó y lo perfeccionó. Así fue como crearon la transferencia digital de conciencia, lo que hoy en día llaman cookies. ¿Como cuando cargan a los ancianos a la nube? Sí, pero esto fue mucho antes. En esa época no teníamos esa interfaz virtual súper realista. Lo que teníamos era más orgánico, casi primitivo. En este punto, entonces, nos confirman que las conciencias digitales que se usan en San Junipero son cookies. Ya en este punto, entonces, tenemos la conciencia digital completa de un ser humano. Recordemos que la conciencia incluye todo: memoria, sentimientos, inteligencia, recuerdos, todo, absolutamente todo. La conciencia es el ser humano. Y ya las pueden implantar en diferentes shells. Entonces es importante pues hacer una claridad de cuáles serían las diferentes shells, porque las shells, reitero, pueden ser físicas. En los capítulos de Black Mirror, por ejemplo, puede ser un huevo como en Blanca Navidad, puede ser un oso como en el Museo Negro, puede ser una persona como tal, un ser humano, como también en el Museo Negro en una de las historias. También podría llegar a ser un holograma, que de cierta manera es algo físico, y lo muestran al final en... nuevamente en este capítulo del Museo Negro. Pero las shells también pueden ser digitales. La realidad virtual mostrada en Blanca Navidad, donde interrogaban una cookie, recordemos que había un asesino y que le estaban haciendo confesar de una manera u otra. Entonces recordemos que legalmente la confesión de una cookie tiene la misma validez que la persona real, porque es la persona, es la misma persona, pero en este caso digital. Hay otras realidades virtuales propuestas en Black Mirror como San Junipero, USS Callister. Incluso podríamos presumir que Hank de DJ también son cookies que son usadas para hacer el match de la pareja perfecta. Haz memoria, ¿dónde estabas antes de venir aquí? No te acuerdas, ¿no? No. Yo tampoco. ¿Por qué no me puedo acordar? Es una prueba. ¿Recuerdas la primera noche que estuvimos juntos? La primera de todas. ¿Cómo te sentiste? Me sentí a salvo. Estaba a gusto, me sentí feliz. Se sentía bien, como piezas que encajaban, ¿entiendes? Sentí que nos conocíamos. Y que esto ya había pasado y volvería a pasar. Que pasó miles de veces, una y otra vez. ¿Entiendes lo que digo? Sí, te entiendo. Desde que nos conocimos, este mundo ha jugado con nosotros, tratando de separarnos. Es una prueba, lo puedo jurar. Y creo que rebelarnos juntos es la manera de superarla. Hay que mandar todo al carajo. Exacto, tenemos que mandar todo al carajo e irnos. Sí, saltar el muro. Hacia afuera. No importa lo que haya. Sí. ¿Lo hacemos? Sí. Hagámoslo. Logos Podcast. Cyberpunk. Pensamientos y tecnología. Tanto las shells físicas como las digitales pueden afectar a las cookies. Como las cookies pueden sentir, ¿sí? Recordemos por ejemplo ese holograma que estaba preso en el Museo Negro que fue electrocutado. Entonces esto es, digamos, una parte importante mencionarla. Las cookies pueden ser afectadas por las shells en las cuales están contenidas. El preso que está en el Museo Negro puede ser electrocutado y él siente y sufre como si fuera una persona real, porque así está diseñada la shell en la cual él está contenido. Por ejemplo, en este caso en particular lo afectan los vatios de electricidad hasta el punto que su mente, al igual que una conciencia real, se puede dañar. Ok, 3, 2, 1. Dawson abrió el camino con su tecnología, una recreación perfecta de cómo se siente la agonía de la electrocución exactamente. Cada voltio simulado a la perfección. La clave era no superar los 15 segundos a máximo voltaje. Eso acabaría con su sinapsis digital, lo mataría. 10 segundos. Parecía ser la óptima duración de la descarga, por lo que terminé fijándolo como límite. Bueno, y acá un paréntesis entonces, amigos, porque ha llegado una nueva cookie a nuestro Museo Negro del podcast. Luis Antonio Vidal, ¿cómo estás? ¡Uy! Internacional. ¿Sabes que aquí en Perú le damos cookies a un prostíbulo muy conocido? ¿Cómo están? ¿Y por qué tan conocido, Luis? ¿Por qué tan conocido? Cuente. Sí. Bueno. Bueno, eso lo dejamos para otro podcast, ¿no? Estamos hablando de... Pero este es el podcast de las historias bizarras, cuente. Bueno, lo llaman las cucardas, es un lugar clásico. No es tan clásico como la Nene, donde solían ir los marineros, ahí en el puerto del Callao. Pero sí, las cucardas, cuando vengan a Lima, por favor, pueden conocer la Plaza de Armas, Machu Picchu. Y las cucardas estarán dispuestas a recibirlos con los brazos y piernas abiertas. ¡Uy, qué bien! Ahora sí me motivó a ir a Lima. Yo tenía dudas, pero no, ahora sí me motivó. Ya sabemos. ¿Será la woman del Callao de la canción? Esa misma, puede ser, ¿eh? Mira que de repente Juan Ligera tenía su historia ahí. Bueno, Luis Antonio Vidal del podcast Colas dice, ¿cómo va todo? Bueno, muy cuentas? Buenas, ya llegó por quien lloraban, solo venía a decirles que están todos equivocados a menos de que concuerden conmigo, entonces está todo bien. ¿Qué tal? Bueno, ¿de qué estamos hablando? Black Mirror, ¿no? Tremenda serie. ¿En qué parte están? No sé, los agarré un poquito ya entrados en calor. ¿En qué me bueno, tú... Tu opinión de las cookies propuestas en esta serie desde Blanca Navidad, después en USS Callister, en Museo Negro. ¿Tú qué opinas de si los cookies podrían llegar a tener derechos humanos? Vamos en ese punto. Mira que justo hace un rato estaba en el trabajo contestando una llamada del 911 y me puse a reflexionar, ¿no? ¿Por qué ese tipo de situaciones te ponen a reflexionar sobre qué cosas nos hace humanos? Y, perdona, ¿qué es el qué hace el 911 en Perú? Bueno, lo que pasa es que yo soy traductor e intérprete en un call center y recibimos llamadas de Estados Unidos. Entonces, algunas llamadas suelen ser del 911 también. Ajá, y, del 911 de Estados Unidos. Así es. O sea, pidiendo auxilio. Exactamente. Y mientras pedían auxilio, yo estaba reflexionando, ¿no? Decía, ¿qué cosas son las cookies? ¿Qué soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿No? ¿Cuál es la razón de ser en este mundo? ¿No? ¿Por qué están llamando? En fin. Creo que todo vuelve a la pregunta más básica y elemental desde el inicio de la sociedad, ¿no? De la civilización. ¿Qué cosa nos hace humanos? Algunos decían que lo que nos hace humanos es que somos seres orgánicos, ¿no? Comparados con las máquinas. Algunos dicen que nuestros sentimientos, nuestra capacidad de sentir, pero los animales también sienten, ¿no? Nuestra capacidad de organizarnos, pero los animales se organizan y mucho mejor que nosotros. Entonces, ¿qué cosa nos define como seres humanos? Creo que si nosotros, por ejemplo, tomamos el ejemplo de esta película Inteligencia Artificial, en la que el protagonista, Haley Joel Osment, era una máquina, y él se sentía como una persona real, lo único que lo hacía irreal, entre comillas, era que el resto era consciente de que él no era un humano. Pero para él, o sea, él era un niño de verdad, o quería ser un niño de verdad, ¿no? Igual que Pinocho. O sea, es el resto, los demás, que nos miran desde afuera, los que nos dicen si somos humanos o no. Porque para las cookies en la serie, y esto queda muy patente, ellos eran humanos. ¿No? La mujer que estaba atrapada dentro de esta máquina que le organizaba la vida a su copia en el mundo real, o sea, ella era una humana y ella no podía concebir la idea de que, o sea, fuera una esclava por el resto de su vida hasta que la someten, ¿no? Pero ella era una humana. el resto le dice, no, tú no eres humano, tú eres una máquina, tú eres una copia, ¿no? Pero para ella es un ser humano. Entonces, en ese sentido, creo que... Es la empatía que mencionamos, pues, un poco al inicio de este podcast. Exactamente. Entonces, creo que ya desde ya, ni siquiera en el futuro, desde ya tenemos que reevaluar qué cosa nos hace humanos. Ya no pueden ser solo sentimientos, ya no pueden ser solo el ser un ser orgánico o en la capacidad de organización, de crear lazos afectivos. No, o sea, tenemos que ver más allá, porque va a llegar un momento en el que, o sea, nuestras mentes van a ser trasplantadas a otros cuerpos, ¿no? O ya vivimos condicionados y utilizamos prótesis. Por ejemplo, Stephen Hawking, o sea, él no puede moverse, pero utiliza muchas prótesis para comunicarse. Pero ¿es humano en este momento? Sí, hasta donde sabemos, ¿no? Pero ¿qué pasa si de acá a unos años lo trasplantan a otro cuerpo sintético? No, él mantiene su humanidad, ya no es orgánico, pero es humano, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos trasplantemos o nos mudemos de cuerpo, dejemos lo orgánico detrás, ¿seguimos siendo humanos? Yo creo que sí. Y bueno, entonces vamos a hacer pues una ronda de opiniones de esta cuarta temporada de Black Mirror. ¿Que a quién le gustaría de pronto comentar algo que no hayamos dicho el día de hoy? Tú me habías preguntado cuál había sido la tecnología de la temporada que más me ha gustado. Y la que más me gustó fue la del médico. Me parece. La del médico, recordemos que era el prototipo inicial de poder transmitir sentimientos de una mente a otra. Más que te gustó. Sensaciones, dolores, sensaciones correcto. Físicas. Uh-huh. O sea, ¿y tú para qué utilizarías ese tipo de tecnología, por ejemplo? ¿Yo para qué lo usaría? Me acordé otra vez de las cucardas que mencionó. ¿Qué tipo de sensaciones quieres transmitir? Todo bueno, nada malo. No, no. Hablando en serio, me parece muy útil ese tema, sobre todo porque los médicos, en este caso este médico, realmente siente lo que siente el paciente, entonces no le va a mandar acetaminofén. Eso es lo que más formulan acá en Colombia. Ah, ni ibuprofeno, no, nada, eso le va a mandar lo que es. No, me encantó. Ah, bueno, perfecto. Y bueno, Félix, ¿su tecnología favorita de esta cuarta temporada de Black Mirror? Yo no sabría, porque finalmente como que yo no identifiqué una tecnología física de aparato. Todo estaba en función más bien de las aplicaciones, aplicativos. Correcto. Que yo creo que podían correr en diferentes aparatos, tan diferentes aparatos que podían correr en un humano. Finalmente, implantar una cookie en un humano, ¿hasta qué punto puede decir uno eso es tecnología o eso es biología? Sí, de acuerdo. Félix, ¿usted se imagina tener a su esposa en su cabeza? Pienso en ella todo el tiempo. Okay, ella oye podcast. Respuesta diplomática, respuesta... Es una respuesta muy sana. Sí, pues no, pero a mí sí me parece normal que uno esté pensando en su pareja todo el tiempo. Es parte de la cotidianidad ya. Cuando es la pareja estable, definida y ya uno dice, pues aquí nos fuimos para toda la vida, siempre hay un momento del día en el que usted dice, me voy a escapar mentalmente, me voy a dedicar a otra cosa, me voy a oír un podcast en el que yo estoy solo oyendo el podcast relacionándome con alguien en Perú, por ejemplo, cuando voy a oír el de Colás. Y luego uno regresa al mundo real y se desconecta y se encuentra uno con la esposa y está en la cocina de la casa o en la sala o paseando. Yo creo que lo estamos viviendo. Sí, muy, muy buen ejemplo. Colás, una de las tecnologías favoritas de la cuarta temporada de Black Mirror, ¿y cómo la utilizarías? ¿Cómo la aprovecharías? Es una pregunta complicada. Creo que la del USS Callister probablemente sea la más interesante, en el sentido que estoy seguro que si tuviéramos esa tecnología en este momento, de los casi 8 billones de personas que tenemos, los únicos que no se conectarían son los que no tienen servicio eléctrico, ¿no? Todo el mundo querría estar en un lugar así, porque en una época en la que estamos desesperados por escapar de una realidad que se ve cada vez más complicada, pues, la posibilidad de visitar N mundos, o sea, los más fantásticos hasta los más realistas, es lo más atractivo, ¿no? Sin embargo, también no puedo evitar sentir temor por un tipo de tecnología así, más que porque vayan a hacer una cookie mía y vayan a torturarla por el resto de la eternidad, por el hecho de que, imagínate que si existiera algo así, todo el mundo estaría pegado con eso. Si ya todo el mundo está pegado con su teléfono celular, imagínate una tecnología así de poderosa en manos del público, sería devastador, creo que para la economía, para la sociedad, más que la economía, para la sociedad en sí. Y otra que me da mucho miedo es el hecho de tener que implantarme una cookie en la cabeza, porque la cabeza es como que es la última frontera, ¿no? Es el último rincón de privacidad que tenemos hasta el momento, ¿no? Hasta que nos implanten chips y esa vaina. Entonces, violar ese santuario con la presencia ininterrumpida de alguien más, sea alguien que quieras o no, es probablemente la peor tortura de todas. No me imagino torturando la cookie de colas con programas de Laura en América o algo así. Puede ser. Ah, otra cosa. También le decimos cucas a las maruchas. Entonces, ¿qué es una marucha? ¿Qué es una marucha? Una marucha es una panocha, es una juana, es una... ¿Panocha? Así es. Entonces, esto, cuando dicen la cookie de colas, no sé, como que suena un poquito raro, ¿no? Sí, digamos que en Perú tiene como una connotación diferente al resto de Latinoamérica. Sí, muy, muy diferente, pero ahora la comparto. Pero bueno, Ben Rin, su tecnología favorita de la cuarta temporada de Black Mirror. Bueno, muy, muy interesante ahorita lo que decía Colas. Sí, hay muchas cosas que dice Colas que no lo había pensado. Bueno, pues siempre hemos hablado como que utilizar una cookie estaría mal por X o Y razón. Si yo pudiera sacarme una cookie, hacer una copia mía, yo la pondría a trabajar, como decía hace un rato, en cosas digitales, sí, en llenar formularios, en hacer muchas cosas digitales. Que otro esclavista, canciones, otro esclavista. Pero le podría dar a esa cookie el resto del tiempo lo que quisiera. Ah, o sea, bueno, lo que me pidiera, si me pide meterla en el universo que quiera y estar tiempo que quiera, yo haría eso, ¿sí? La metería, la cookie, que la copia que yo tuviera, la metería donde, y la haría que fuera feliz, pero que solamente trabajara en esas cosas en que a mí no me gusta hacerlas. Pero, y yo pienso, no sé, creería que estaría feliz, estaría bien. Colas está riéndose de darle lo que quisiera a la cookie, ¿no? Por la connotación, sí, doble de la palabra. Sí, porque, o sea, la moraleja es que todos debemos hacer felices a la cookie. Esto es eso, de algún modo, sí. Pelearon, se subió al auto, se salió del camino y pum. ¿Dijo a los 21? Hace más de 40 años. Así se pasó la vida, básicamente. El sistema de San Junípero fue muy importante para ella, lo más importante. Por supuesto, hasta el momento en que se vaya, para siempre, tiene un límite de 5 horas semanales. Supongo que a usted le pasa lo mismo. Así lo van racionando. No nos confían más. Dicen que enloqueces si tienes demasiado, ya saben. Que no te levantas del asiento y no asocias cuerpo con mente. Como si eso no pasara ya estando en un asilo. El sistema existe para fines terapéuticos, por inmersión. Terapia nostálgica. Te conectan a un mundo de recuerdos. Y ayuda con el Alzheimer. Eso es lo que dicen. Es una bendición. Programaron que se fuera. Solo llamémoslo morir. ¿Y quién puede decir qué es eso? Que lo suban a la nube suena a ir al cielo. Supongo. ¿Podrás conectarnos al sistema ahora? Es solo por un rato, antes de que se vaya. Igual podrá verla después, porque ya no tendrá más límites y estará en San Junípero por completo, permanentemente. Ya lo sé, pero ¿puedes? En serio, aquí controlan todo, todo el tiempo y... Solo quiero un momento. No. Logos. Logos. Del griego conocimiento, razonamiento o reflexión. Hablemos rápidamente de la extracción de cookies. La serie propone que hay dos tipos de extracción de cookies. La extracción con un aparato, recordemos que se coloca en la sien, en la cabeza, un aparato más o menos del tamaño de una moneda, es un aparatico blanco, que aparece en diversos capítulos de Black Mirror. Pero también hay otra forma de extracción y es una tecnología paralela que solamente la desarrolló Robert Daly en el capítulo OSS Callister. Y es extraer cookies del ADN, que es un tema controversial, si el ADN podría llegar a tener la conciencia del ser humano. Este punto en particular sí es bastante debatible. Avanzando un poco en esta temática de las cookies, hablemos, profundicemos un poco más en la shell. Entonces, si una cookie, al ser una conciencia humana, se puede mover por diferentes shells, un ser humano también podría conectar su conciencia al universo virtual de las cookies. Sí, tratemos de pensar un poco. El ser humano real también se podría conectar a los universos donde estén las cookies e interactuar con ellos. Entonces hay varios capítulos donde se puede analizar esto. Blanca Navidad, el torturador de las cookies, recordemos, es el protagonista, se conectó a la realidad virtual de Blanca Navidad para que el asesino confesara el crimen que había hecho. Eso debe ser suficiente. Condena segura. Tenemos la confesión. Bien hecho. 2 días lo presionamos y dijo púdrete. Y este bastardo lo quebranta en 70 minutos. Él sabe que es culpable. Necesitaba desahogarse. No fueron realmente 70 minutos, no para él. Cuando iba a ingresar cambié las preferencias de tiempo. Parecían 5 años desde su perspectiva. Algunos dirían que 5 años conmigo es castigo suficiente. Señor Potter, felicidades por su confesión. Esa cookie que sacamos de su cabeza nos dio toda la historia. Puede mantenerse en silencio cuanto quiera, no hay diferencia. Usted ya habló. Por cierto, feliz Navidad. We'll En San Junípero, Yorkie, la novia de la protagonista, se conectó a San Junípero después de que su novia Kelly murió. Kelly, la morenita, visualmente hablando, en San Junípero era la morenita, pero entonces, como ella físicamente en el mundo real murió, su novia se podía conectar, podía interactuar digitalmente hablando con estos mundos virtuales, en este caso San Junípero. En USS Callister, Robert Daly también se conecta a la realidad virtual que él mismo creó. Recordemos que él extrajo las cookies por ADN, creó un universo parecido a Star Trek. Y él mismo, siendo el creador, la persona física, se conectó a la realidad virtual que él creó e interactúa con las cookies. Esos ejemplos de las personas reales que interactúan con ellos. Entonces, no sé, al igual que Matrix, si una cookie o conciencia real de una persona muere en estas realidades virtuales, también muere en el mundo real. La mente no puede vivir sin el cuerpo, como en la película The Matrix. Creí que no era cierto. Tu mente lo hace real. Si te matan en Matrix, ¿mueres aquí? El cuerpo no vivirá sin la mente. Entonces, bueno, ya para cerrar el podcast del día de hoy, comentarios de Black Mirror, comentarios de la cuarta temporada, comentarios de las cookies que se nos escaparon el día de hoy. Entonces, Kiwi, algo que quieras comentarnos ya para cerrar este Logos Podcast del día de hoy. Pues nada, yo sí espero una quinta temporada. Aunque dicen que esta es como el cierre, pero sí me gustaría ver más de Black Mirror, porque creo que hay muchas situaciones más para reflejar de la vida cotidiana en cuanto a estas tecnologías pues futuristas. Nada, la disfruté muchísimo y así como Locutorco, yo creo que también dispuesta a repetirla. Igual hay unos capítulos que me he visto un par de veces más y cada vez uno les encuentra un poco más de sentido o algunos easter eggs o bueno. Entonces, no, nada, me encantó esperar la otra y nada, creo que eso es todo, esperando qué series veo, porque uno termina de ver una serie de estas que es tan buena y uno queda como, ¿y ahora qué hago? Necesito una cookie que vea Bueno, otras series y me las recomiende. esa idea está muy buena. Bueno, Kiwi, muchas gracias por participar en este Logos Podcast de Black Mirror. Gracias por invitarme de nuevo. Bueno, entonces, Ben Rin, algunos comentarios que quiera hacernos para cerrar el podcast del día de hoy. Bueno, me gustó mucho esta temporada. También espero una quinta temporada. Espero que sea la rebelión de las cookies, no como lo vimos en Metalhead, sino de una forma como más humana, por decirlo de alguna forma, dentro de lo posible. Y no, muchas gracias por haberme invitado, 01. Bueno, Benrin, muchas gracias, un saludo. Y bueno, Colas, algunos comentarios extras, algunos complementos que nos quieras dar sobre la cuarta temporada de Black Mirror y las cookies, esas que te gustan Bueno, tanto. siempre, siempre, siempre dispuesto a hablar de las cookies, ¿no? Pero no estoy seguro si es quizá la temporada en la que he sentido un poquito más floja, en el sentido en que he tenido altos muy altos, bajos muy bajos. Ha tenido variedad, pero la siento como que una precuela de las otras temporadas. Quizá la más tecnológica ha sido el primer episodio del USS Callister. Siento que si no hubiera tenido un buen final como el que tuvo esta temporada, podría haber esperado una quinta. O sea, si sale una quinta, la voy a ver de todas maneras, como todos nosotros. Pero creo que con el último episodio cerró muy bien y le da un sentido más de. Creo que había estado perdiendo un poco en esa temporada ese sentido de comedia negra, de ironía que tenía en las temporadas anteriores, ¿no? En ese cuarto capítulo se recupera. El cierre me pareció excelente. Siento que puede que haya más cosas que explorar, pero creo que como serie ya alcanzó todo lo que tenía y todo lo que necesitaba alcanzar. Creo que se pueden ver otros proyectos, otro tipo de serie donde se exploren más estos temas, pero creo que como concepto Black Mirror ha tenido un buen final, creo que ya cerró. Y creo que ellos también se han dado cuenta de eso, ¿no? Se estaban reciclando en sus ideas, en las tecnologías, ¿no? Lo que estaban haciendo era ver más aristas en base a la misma tecnología, los procesos, cómo llegaron a eso. Pero hasta aquí creo que ya hicieron todo lo que podían con la serie. Si la estiran, siento que probablemente pierdan el toque y empiecen a reciclarse sobre lo mismo y no sea tan buena, tan contundente. Creo que es mejor dejarla así como una serie de culto con un muy buen producto y que nos ha quemado el cerebro pues durante ya cuántos años, 4 años. Sí, bueno, de acuerdo. Pues vamos a ver si nos traerán más cookies para que nuestro amigo Colas pues siga deleitándose. Bueno, Por Colas, favor. muchas gracias. Yo sé que pues has estado ocupado últimamente y pues me hizo todo un placer tenerte acá de nuevo en el Logos Podcast. Gracias a ustedes jóvenes por recibirme y yo encantado, siempre dispuesto a participar. Y bueno, un saludo a todos y a disfrutar de las cookies, ¿no? Como debe ser. Bueno, muchas gracias. Y bueno, el mismo sentimiento se lo transmito a Félix, que también, pues, un hombre bastante ocupado, tiene diversas, pues, trabajos. Entonces, muchas gracias por tomarse un tiempo para poder compartir con nosotros, pues, esas ideas, esos sentimientos y esas reflexiones acerca de la cuarta temporada de Black Mirror. Algo que nos quieras comentar como una idea que se nos haya olvidado el día de hoy, Félix. No sabría si algo que se nos olvidó, pero creo que para mí sí es algo que caí en cuenta hoy, ahora, mientras hablábamos, y es que siempre pensé que el referente anterior para Black Mirror era la dimensión desconocida. Y ahora estaba cayendo en cuenta que si una cookie tiene que tener cinco emociones para ser válida, ¿eso no es una película de Pixar también o de Disney? Bueno, sí, válido, válido esa reflexión. Y al final creo que se emparenta con un montón de películas. No se me había ocurrido la relación con Her hasta este momento en el que hablamos en este episodio. Y seguramente después vamos a acordarnos de más películas o la gente que esté oyendo va a poder comentar y decir, uy, se parece también a tal otra película. Ahora, por ejemplo, me acabo de acordar una que era Días Extraños, Correcto, muy buena, por cierto. que también era como en últimas era sacarle los recuerdos a una persona, era como sacarle una cookie y venderla en el mercado negro para que otra persona se la implantara y viviera las experiencias de alguien a quien le estaban secuestrando su memoria. Correcto. Y por ahí, por el estilo, creo que si hay antecedentes hacia el pasado, podría haber la palabra contraria a antecedentes, que no me la sé cuál es, procedentes, y en el futuro, si podamos tener nuevas temporadas de Black Mirror, si los derechos lo permiten, con otras ópticas que todavía no se nos ocurren, bueno, aunque de hecho a mí la mayoría de los episodios no se me habían ocurrido y todos, casi todos me sorprendieron mucho. Y esa capacidad de sorprendernos podría estar vigente dentro de 2 años, 5 años, solo que de otras maneras. Ah, bueno, perfecto, sí, es totalmente de acuerdo. Bueno, Félix, muchas gracias por participar en el Logos Podcast del día de hoy. Gracias, 01. Gracias a todos. Gracias por invitarme, por acompañarme en el trayecto de la bicicleta hasta la casa. Ya llegué. Eso nunca lo habíamos experimentado, ¿no? Hablando de experiencias y de sentimientos, primera vez acá conversando con Félix en la bicicleta. Entonces, bueno, en este punto la pregunta del millón, ¿las cookies en realidad sí tienen conciencia o es una simulación para que crean que tienen conciencia? La pregunta del millón, la pregunta de fuego. Dentro del universo de la serie, sí, ya lo expliqué bastante con el paso a paso, ya, desde que se digitalizaron los sentimientos en adelante. Claramente es un sí. Digitalmente hablando, se pueden compartir experiencias, guardar los sentimientos, guardar toda la conciencia humana. En un aparato. Entonces, este aparato a la larga es el que simularía el cerebro humano. Una tecnología que probablemente lleve años, si se pudiera llegar a realizar años, años, décadas. Entonces, las cookies, al ser una conciencia humana, sí pueden sentir. Dependiendo del cascarón o la shell donde están metidas, pueden sentir más o pueden sentir menos. Por ejemplo, cuando la esposa, que estaba dentro del cuerpo del esposo, el capítulo de Museo Negro, la esposa digital, la cookie, podía sentir lo que su esposo sentía. Entonces, por ejemplo, ella mencionaba que se le paraba cuando observaba a otra mujer. Entonces, claramente, para la serie, las cookies tienen sentimientos. Sensaciones en orden. Cómela. Ay, Dios. Hacía tanto que no sentía ¿Lo eso. sentiste? Sintió el gusto, no lo creo. Parece que están listos. Bueno, muchachos, muchas gracias por participar en el Logos Podcast del día de hoy. Un saludo para todos nuestros oyentes. Como siempre, nos encuentran en todas las redes sociales, @LogosPodcast. Un saludo y me despido de los panelistas. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Chao. Logos Podcast, Cyberpunk, pensamientos y tecnología. located and the cybernetic grid is active. The weapon is armed and ready. Great.